A continuación, un programa mixto que contiene elementos del lenguaje tipo A que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin que se requiera la orientación de padres o representantes. Es una producción nacional. ¡Epa! Súbele el volumen a tu radio, porque en este momento escucharás prédicas juveniles, testimonios reales y la mejor música que edifica. Ya muchos nos escuchan. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Danos tú. Este y todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía por Radio Digital Táchira 104.9. Buenos días a toda esa amada audiencia que hoy escucha Rescatando a la Juventud, aquí contentos, emocionados, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo hizo un día hermoso y maravilloso para alabarlo. Y bueno, esta mañana estamos bajo la dirección de nuestro hermano Freddy Ramírez Sánchez, en la gerencia administrativa la hermana Esmeralda Larraondo y en los controles nuestro hermano amado hermoso Jorge Urdaneta. Y bueno, también hoy nos está acompañando en los micrófonos Valentina Perdomo y esta su servidora Iraima Rubio. Muy buenos días, Valentina. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Amén. Bueno, hoy el programa de verdad va a ser de bastante interés, un programa muy bueno porque se llama Las Señales Antes del Fin. Y pues de verdad espero que este programa le llegue a cada uno de sus corazones y ustedes sientan esa curiosidad y ese anhelo de buscar y escudriñar en la Escritura. Así es, y bueno, hoy vamos a tener un programa súper importante. Estamos viendo muchas señales antes del fin y hoy vamos a estar hablando de una de esas señales. No vamos a hablar de todas porque son muchas, pero vamos a enfocar en dos o tres señales muy importantes que se están viviendo hoy en día y que tal vez las personas que hoy nos escuchan no lo saben. No lo saben que esto es bíblico y muchas personas se quejan y dicen una y mil cosas, ¿sí? Valentina, lo vemos en la calle todos los días que la gente se queja y resulta que todo esto tiene que pasar, todo esto tiene que acontecer antes del fin. Y es por eso que nosotros que somos hijos de Dios debemos dar gloria a Dios por todo, por lo bueno y lo malo, porque el tiempo del Señor está muy, muy cerca. Y es por eso que tienes que estar preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene muy pronto, ¿lo crees, Valentina? Pues la verdad, ahorita con las señales que se están viendo, pues sí. El Señor Jesucristo, pues yo digo que su llegada está más cerca. Y pues hay muchas personas que antes decían sí, pero es que el Señor Jesucristo, ¿desde hace cuánto están diciendo que va a venir? Pero no, si tú te pones a dar cuenta, cada vez, o sea, aparecen más señales, las guerras, la escasez de comida, o sea, hay tantas cosas y esas son las señales, pues, de que ya viene su venida. Así es, y muchas personas dicen, bueno, pero estos cristianos están locos desde que están diciendo que viene y nunca viene. Pero resulta que el Señor Jesús está a la puerta. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Así que el Señor está a la puerta. No lo sabemos cuándo va a venir, no les puedo asegurar, Valentina, lo puedo decir, viene mañana. No, no lo puedo decir. Justo. En el momento, dice que él va a venir como ladrón en la noche. Un ladrón no le va a avisar, Valentina, mañana voy a robarla. ¿Verdad que no? No, en realidad no, él llega de sorpresa. Amén. Cuando menos nos los esperemos. Así es, cuando menos los esperemos. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Estás preparado? Tú que conoces la palabra de Dios, o tú que tal vez vas a una iglesia solamente a llenar el espacio o a calentar una silla, como dicen por ahí, y no estás preparado para esas señales. Yo, sacando este estudio, me sorprendía de ver cada día cosas y señales que se están viendo y que tal vez yo no las había palpado, no las había tomado muy en cuenta. Pero estas son las señales, las que habla en Mateo 24. Hay muchas señales y una de esas señales se han cumplido, casi todas se han cumplido. Y hoy precisamente venía conversando con Valentina el camino a la radio, hablando de todas esas señales. Y hoy, 27 de septiembre, va a ser la última luna de sangre que habla, vemos, investigamos. Y hoy en la noche va a ser la última luna de sangre. Y bueno, todas esas cosas son parte de las señales del fin. En estos días también hubo algo que se hizo en el sol, ¿sí? Y la gente se sorprendía. Yo decía, bueno, Señor, ya tú estás cerca. Imagínense, incluso yo recuerdo que le mandé un mensaje a mi hermana de Maracaibo, mire el sol. Ella dijo, no, si lo miré y casi que me calcino porque el sol de Maracaibo estaba fuerte. Dijo, aquí no se vio nada, ¿sí? Fue aquí en el Táchira y en una parte de Colombia que se vio eso. Pero el Señor está muy cerca. El Señor está cerca, así que tenemos que estar preparados. Vamos a un corte musical y ya retornamos con Rescatando la Juventud. La mejor publicidad la tiene Rescatando la Juventud. Iglesia Unión Buenas Nuevas. Estamos ubicados en el Valle, en toda la Curva del Águila. Ahí te recibirán con los brazos abiertos nuestros pastores Rosa María Esteban y Ricarda de Duarte. Contamos con diferentes servicios durante toda la semana. Miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos servicio de oración, donde estaremos clamando por las familias y enfermedades. Los sábados de 7 a 8 y 30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos de 8 y 30 a 11 de la mañana tenemos la Escuela Dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con la familia en sus diferentes clases para adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Unión Buenas Nuevas. Heladería La Colmena del Sabor. Estamos ubicados en el Valle, en toda la Curva del Águila, justo al lado de la Iglesia Cristiana Unión Buenas Nuevas. Atendidos por sus propietarios Jorge Ortiz y Zulaida Ortiz. Heladería La Colmena del Sabor. Bicicletas Tristar. Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pinturas y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad en nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia Sánchez. Bicicletas Tristar. Foto Estudio Yadad. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos. 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, tarjetas de presentaciones, pendones, vallas publicitarias, página web y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita. Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en el mis pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. Es la hora más difícil, es cuando debe, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado. No te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado cantó. Allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, allí tú vas a entonar el himno de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso lo quiero exaltar. Todavía seguimos ahora en estos momentos con este tema que es importante, que son las señales antes del fin. Pues para más comunicación, para todas aquellas personas que se quieran comunicar, aquí está este número que es 0414-077-0609. Vuelvo y repito, 0414-077-0609. Y está el número de cabina que es 0276-421-0813. Bueno, seguimos con este tema que es de bastante importancia. Ahora en estos momentos la hermana Iraima va a hablar algo muy importante sobre lo que es en realidad el Apocalipsis. Bueno, sí, vamos a seguir con este tema, señales antes del fin, pero hay muchas personas que nos están escuchando esta mañana y tal vez se preguntará, y bueno, ¿y cuándo vendrá ese fin? Bueno, debes estar preparado. El día y la hora nadie la sabe. Dice que ni los ángeles del cielo, ni el propio Jesús, su Hijo, lo sabe. Solamente Dios, porque va a venir como ladrón en la noche. Y vamos a estar hablando acerca de qué es el Apocalipsis. Y muchas personas también, uno les habla del Apocalipsis, le dice, no, léame otra cosita, léame Salmos, léame Cantares, porque eso no me gusta, el Apocalipsis no me gusta. A nadie le gusta leer el Apocalipsis. Y Valentina y yo estábamos de acuerdo con algo que estábamos hablando antes de venir aquí a la radio, y era de que qué importante es el Apocalipsis, qué importante es poder saber lo que va a pasar. Exactamente. Y que el Señor está muy pronto a las puertas. Y leyendo, decía, bueno, Señor, leyendo tus escrituras, puedo ver que tú estás muy cerca. Las señales están muy cerca. El Apocalipsis es una palabra griega que traducido es revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? El descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descifrarlo es la profecía de este libro. Es el último libro del Nuevo Testamento. Fue escrito por el profeta Juan, alrededor del año 100 después de Cristo. Es uno de los libros más misteriosos y proféticos. ¿Por qué? Porque ahí fue revelado la palabra a Juan. Y entonces vemos que a las personas no les gusta que uno les lea eso. ¿Qué va a suceder? Y yo comentaba ahorita con Valentina, ¿por qué será que a las personas no les gusta, Valentina, que uno le lea Apocalipsis? Bueno, lo que pasa es que Apocalipsis, pues en realidad dice todas las verdades, todo lo que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que esas verdades, pues, son cosas que ahorita estamos empezando a ver, son señales que ya se están manifestando. Y pues son que si guerra, el hambre, terremotos. Terremotos, sí, los mismos desastres sobrenaturales, porque la tierra se levanta. Y pues las personas les da miedo porque no se sienten preparadas y se sienten ese temor y esa cosa porque no han aceptado a Cristo en su corazón, pues. Y no sienten esa preparación y se sienten así como que, o sea, Dios mío, cuando llegue eso, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? Por eso mismo, porque no están preparados con la Escritura. Así que debemos de prepararnos, todos los que nos están oyendo hoy por la 104.9 Radio Digital Táchira, renovando tu vida hoy. ¿Estás preparado para el fin? ¿Estás preparado para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos preparados? Esa pregunta también es para nosotros. ¿Estamos preparados? Y preparando este tema yo decía, Señor, qué tremendo, ¿no? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para el fin, para todo lo que dice. En Mateo 24:1 dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es algo, un tema difícil, de repente, un tema importante, un tema tremendo. Y yo investigaba acerca de esto y ver que lo que está sucediendo son cosas que suceden antes del fin. Y hay un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, ¿sí? Es algo sorprendente. Este hombre dice, en el 1998 dijo que él era la reencarnación de Pablo. En el 2005 se declaró como Jesucristo. Imagínese, Valentina, se declaró como que él es Jesucristo. Es impresionante porque de verdad Jesucristo, en realidad ya la época de Jesucristo como tal pasó y Jesucristo murió y resucitó. No puede llegar otra persona y decir yo soy Jesucristo, nada más porque llegaron otros y se lo revelaron. Ajá, entonces él decía también, yo leí acerca de eso y qué tremendo de ver cómo tal vez uno escucha y dice, ¿será que eso será cierto? ¿Sabe cuántos años lleva este hombre predicando esto? 21 años lleva predicando esto. 21 años predicando supuestamente la verdadera doctrina cristiana. Tiene este hombre 21 años. Tiene 300 congregaciones en 13 países del mundo. Tiene un canal de televisión que lo transmite las 24 horas. Imagínese, Valentina. Hablando puras mentiras, cosas que no son, interpretando la Biblia y todo lo que está escrito a su conveniencia y a su manera, pues, haciendo todo lo contrario. Y es más, también dice este hombre que también declaró que él era la bestia, y dijo que la palabra del Señor, que era, yo leía y veía los videos y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? Dice que cuando empezó todo esto, solamente lo siguió su esposa, por ser su esposa. Y decía que otros distraídos. ¿Por qué digo yo que decía esto ahí? Por otros distraídos, porque son personas que no buscan la palabra, son personas que no leen la palabra, son personas que no se preparan en la palabra. Y cualquier persona viene y las engaña. Que están así a la deriva. Y dice la palabra, no dejes que sean engañados, le decía él a sus discípulos, porque cualquier persona lo mueve, lo engaña, le dice cualquier cosita de una vez, ah, sí, es verdad, entonces me voy para esta congregación, me voy corriendo para esta, porque aquí sí dicen la verdad. Entonces, no. Y Jesús se lo decía a sus discípulos. Incluso él dice que él también es el anticristo, lo dijo en el 2007, y ha impulsado a sus seguidores a tatuarse su cara, la cara de ese hombre, y la marca de la bestia, el 666 en el brazo. Imagínense. Es impresionante. De verdad que la hermana Iraima, cuando me estaba contando esto, que nosotras veníamos en el bus, en la buseta, yo me quedé como que... O sea, es inaudito, pues. Y tiene 21 años predicando esto. Y yo investigando acerca del Apocalipsis fue que lo descubrí, de que este hombre tiene tantos años predicando. Tiene la una televisora donde lo transmiten las 24 horas. Es más, dice aquí que tiene 250 programas de radio. Imagínense, ¿cuántas personas no habrán llegado a su mentira? Personas que no están verdaderamente formadas en la palabra, verdaderamente que no investigan. Cualquier persona viene y los engaña y les dice, yo soy Cristo, yo soy el hombre de Jesucristo resucitado, yo soy el Hijo de Dios, y se lo creen porque no están fundamentados en la palabra, y cualquier cosa los mueve, cualquier cosita, cualquier viento los mueve. Y qué tremendo que él tiene la televisora, tiene esos programas de radio en donde mucha gente lo escucha. Para mí, Radio Digital Táchira es una bendición tremenda para mi vida. Y es una bendición que Dios nos permitió poder trabajar en esta radio. De verdad, Dios, amén, hizo algo hermoso con nuestro hermano Freddy Ramírez. Y yo sé que Dios va a seguir transformando y cambiando su vida, igual que a nuestra hermana Esmeralda Larraondo, que ha sido una bendición, porque esta emisora es una bendición para esas personas que no conocen de Dios y las que conocen también. Entonces vamos a un corte musical y ya retornamos con Rescatando la Juventud. Mientras tú

Bueno, continuamos con Rescatando la Juventud, recordándoles a todas esas personas que nos están oyendo sus números de teléfono 0414-077-0609 para que puedan interactuar con nosotros y hablar de este tema que estamos hoy aquí hablando en cabina acerca de las señales antes del fin. Y estábamos hablando en el corte anterior de que hay un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que él declara y dice que él es Jesucristo hombre. Primero dijo que era la encarnación de Pablo y ahora está diciendo que es Jesucristo hombre. También dijo que según Cantares, según la explicación de lo que él entendió en Cantares, dice en Cantares, ponme tu corazón como una marca sobre tu brazo. Y es por eso que él está haciendo que sus seguidores se marquen el brazo con su cara y con el número 666. Y recuerda que en Mateo Jesús lo dijo. El Señor Jesús ya sabía que esto iba a suceder y les dijo a sus discípulos, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta los escogidos, hasta los que ya han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, los que no se preparan, los que no leen la palabra de Dios, son movidos, son confundidos y se la pasan de iglesia en iglesia, saltando de doctrina en doctrina, cuando eso no es lo que manda nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con el versículo 6 que habla acerca de las guerras, Valentina. Sí, este es Mateo 24, versículo 6, y dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo esto desde hace mucho ya estaba escrito, ¿sí? Y ya Dios sabía, ya Él tenía su plan, ya Él sabía cómo iba a pasar todo. Y es necesario pues que pase todo esto. Y pues nos habla también de que, por ejemplo, ahorita en lo que es la actualidad, hay guerras que sí en Afganistán, en Arabia, en Rusia, creo que también, y pues en muchos lugares de otros países. Y pues ya son cosas ya que se están empezando a ver. Y pues hay otro versículo que dice, que es el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. En esta parte que nos dice nación contra nación, podemos ver un claro ejemplo de cómo ahorita Venezuela y Colombia estaban ahí como en disturbio. Y pues lamentablemente casi que también hay un toque de queda, pues. Sí. Pero gracias a Dios, pues ahorita creo que ya sí firmaron las paces. Y pues no hay ya así tanta controversia como antes, pues. Ya las personas pueden estar más tranquilas, ya las personas, ya por la reunión de estos presidentes, ya las personas pueden estar más tranquilas, más seguras de que, ahí lo dice la palabra, que van a haber rumores de guerra y toda esta cosa, dice, pero todavía no será el fin. Pero se ha visto también, dice más adelante, pestilencias y hambre, Valentina, lo estamos viendo. En nuestra actualidad, ¿sí? En nuestra actualidad estamos viendo todas esas cosas y muchas personas que se quejan, que maldicen el gobierno, que dicen una cosa, otra. Yo no voy con nadie. Yo sé que mi sustentador, yo sé que Jesucristo es todo para mí. Así que yo no debo quejarme. Yo como una hija de Dios no debo quejarme. Debo darle gracias y gloria a Dios. Y esta semana tuve la oportunidad y bueno, todos yo creo que lo tenemos que hacer. Tuve que ir a hacer mis compras para la leche de mi bebé y había una señora en la cola quejándose y diciendo una y mil cosas. Y yo le comentaba a otra señora que había ahí, yo le dije, todo esto es bíblico, todo esto tenía que suceder, todo esto tiene que suceder porque ya son señales del fin. Ya el Señor Jesucristo está muy cerca y tuve la oportunidad de poder predicarle a esa señora. Cuando la otra se estaba quejando, yo tuve la oportunidad de predicarle, porque la otra sí estaba peleando y los demás, sí, es verdad lo que dice la señora. Y yo tuve la oportunidad de hablar con la persona que estaba delante mío y poder predicarles. Y esto es una oportunidad que nosotros podemos hacerlo, poder predicarle y hablarle que nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, de que el Señor ya viene, está a las puertas y tenemos que estar preparados para recibirlo, para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y hablabas también de terremotos. Hace poco hubo un terremoto. Terremoto en Chile. Ok, un terremoto en Chile. Ajá, de gran magnitud, 8.3. Y dice que estuvo a 11 kilómetros de profundidad en la zona norte de la ciudad costera de Valparaíso. Fue esto en Chile hace poco. Y yo me sorprendía de ver, esto sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque estas son señales antes del fin. Pero resulta que meses antes la presidenta de Chile aceptó el matrimonio gay. Sí, el matrimonio del mismo sexo. Ok. Y imagínense, todas esas cosas suceden porque las personas, por ejemplo, la presidenta está en contra de la palabra de Dios. El Señor dijo, mujer y hombre los creó, mujer y hombre. No creó, yo veía por ahí en Facebook, no creó a Esteban y a Mateo, no. Mujer y hombre, Adán y Eva los creó. Entonces todas esas cosas suceden porque hay muchas personas que están en idolatría, muchas personas que hacen que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. En realidad no hay temor de Dios, Valentina. Porque en estos tiempos no hay temor de Dios. Es que hay personas que lamentablemente pues están en ignorancia. Y como alguna vez nosotros estuvimos también en ignorancia, pero Dios nos ama tanto que Él nos escogió y nos eligió a nosotros. Y sí, y Él nos dio a conocer de su palabra para que nosotros nos quitáramos esa venda de la mentira y pues llegáramos a conocer lo que es la verdad. Amén, qué hermoso, ¿verdad? El Señor Jesucristo llegó a la vida de Valentina para cambiar todo, Valentina. Amén. Para cambiar todo su ser. Y no solamente a Valentina, a su mamá y a su papá. Y yo me gozaba ayer con mi hermana Marielis en el Instituto Bíblico de ver lo que Dios hace en la vida de ella. Y que ella lo decía con tanta pasión. Decía, qué hermoso ese evento que hubo de Táchira Adora Jesús. Yo me sentí bien. Yo sentí de verdad la presencia de Dios. Yo no sé ustedes, decía ella, pero yo me sentí tan bien. Yo estoy en pañales, estoy empezando. Esos son los primeros amores. Estoy empezando, pero me encantó, me fascinó, me llenó verdaderamente. Y es por eso, porque Táchira Adora Jesús fue una adoración pública en donde nosotros como cristianos declaramos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y pudimos ver que muchas personas pudieron escuchar el mensaje por medio también de la radio, que todo se pasó en vivo, pero todas esas cosas las hace nuestro Señor Jesús. Vamos a un corte musical y ya retornamos con Rescatando la Juventud. Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más. Para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Esta historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré siendo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmeza y con cuidado, para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme. Hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme. Aquí voy a quedarme, dice. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Bueno, estamos de vuelta para culminar el programa Rescatando la Juventud. Y bueno, yo le estaba comentando a Valentina. ¿Estás preparada, Valentina? Pues la verdad, yo digo que sí. Sí, amén. Estoy preparada, porque hoy me puse a investigar sobre lo que era el Apocalipsis. Un video que sale en YouTube y se llama Las 7 señales del Apocalipsis. Es un documental del 2014 y de verdad no me dio miedo, pero sí se me empeluzcaba el cuerpo, pues. O sea, era impresionante qué es lo que va a pasar y lo que ya estamos empezando a vivir. Porque es como dice la Biblia, son principios de dolores. Entonces, de verdad es impresionante, pero no siento ni temor ni siento miedo, porque yo estoy confiada de que yo estoy en Cristo Jesús y mi corazón está con Él. Amén. Yo estoy es con Él. Amén. Y obedeciendo a la palabra de Dios, que es lo más importante. Debemos obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso Él la dejó. Dejó este manual hermoso de instrucciones en donde tú y yo podemos ver, leer, pero no solamente ver y leer, sino obedecer, ser hacedores de la palabra, porque muchos pueden ser oidores, muchos pueden oír, muchos pueden, pero ser hacedores es diferente. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es muy hermoso ser hacedor, poder hacer por las demás personas, como dice, amando los unos a los otros, poder perdonar, poder hacer tantas cosas que no podíamos hacer cuando estábamos en el mundo. No juzgar, que es lo más importante, porque si Jesucristo vino acá, Él vino fue a salvar, no a juzgar a las personas, porque Él es nuestro defensor. En realidad, Él quien nos juzga y tiene esa autoridad como tal es Dios. Él es el que va a tomar esa decisión. Y Jesucristo, Él es el que se va a poner delante de nosotros y Él es el que nos va a defender. Él es nuestro abogado. Y pues nosotros no tenemos el derecho de criticar ni de juzgar a todas aquellas personas, porque nosotros no tenemos, o sea, ni siquiera la autoridad, pues. Y de verdad, si nosotros estamos viendo que alguien está haciendo algo mal, pues reprenderlo no es tampoco, sino exhortarlo y ayudar a esa persona para que no decaiga espiritualmente. Así es, ayudarnos los unos a los otros a levantarnos, porque eso es. Y ayer también escuchaba de por qué a veces el avivamiento no puede llegar, Valentina, no llega. Aquí de repente dices, ay sí, vamos, estamos viviendo un avivamiento porque viene un predicador de otros lados. No es necesario. No es necesario. Nosotros podemos predicar. Así es. Y tener ese avivamiento y ese gozo y ayudar a todas aquellas personas. Y algo que decía nuestro profesor de evangelismo ayer, que me gozaba en la clase de evangelismo porque es un hombre muy sabio, y él nos decía, ¿sabe por qué sucede esto? Porque las iglesias no se unen. Nosotros como el cuerpo de Cristo de repente llamamos o convocamos a estas personas y no llegan porque, ah no, si mi iglesia no lo está haciendo o si a mí no me pasaron una carta, yo no voy para ese evento. No es eso. El llamado lo hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no pudimos participar en ese evento tan hermoso de Táchira Adora Jesús? No era un evento evangelístico como estamos acostumbrados, Valentina, con un tratado en mano. No estamos acostumbrados, pero sí era evangelístico, porque solamente con el mensaje, con la palabra de Dios, pudo llegar muchas personas, porque estaban ahí en el centro, en la séptima avenida. Ahí estaban esas personas adorando a nuestro Señor Jesucristo, en vez de estar como están ahorita la gente en la calle, de repente protestando, de repente hablando del gobierno, que si este color, que si el otro. Y no, estábamos adorando a Jesucristo. Y eso es lo más importante, para dar la gloria a Dios. No la gloria a los hombres, sino la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús y les dejo esta pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estemos preparados todos? Bueno, Valentina, fue una bendición estar contigo por fin. Pudimos estar aquí las dos y poder compartir. Sí, no se nos había dado la oportunidad. Así es. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo es bueno. Vamos a escuchar una canción de Gerson, Estoy Aquí, y ya retornamos. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud. Y síguenos en Twitter, @RescatandoRJ. Estoy aquí, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Sin ti yo no sé qué hacer, no puedo seguir si tú no estás junto a mí. Tú eres la razón por la cual vivo yo, tú eres mi pasión. Y hoy estoy aquí esperándote para darte mi vida y todo mi ser. Y hoy estoy aquí esperándote para adorarte y darte mi ser. por aquí retornamos con un mensajito de texto. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Full sintonía desde la finca El Jordán. Muy bonito tema. Bueno, un saludo muy especial a mi madre hermosa y a mi padre allá en la finca El Jordán, en donde todos los domingos pueden escuchar Rescatando la Juventud y en donde ella es parte de este programa y la publicidad de este programa. Y bueno, gracias a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es bueno, Valentina. Es bueno y para siempre es su misericordia. Así que debemos estar preparados todos, Valentina. Todos debemos estar preparados para ese fin. Y es más, la iglesia, los hermanos deben salir a predicar el Evangelio, hacer eso que nos mandó nuestro Señor Jesús, de hacer discípulos a todas las naciones. Y el sábado vamos a tener bautizos, qué hermoso, el sábado 3 vamos a tener bautizos en donde nuestra hermana hermosa Valentina y sus padres van a tener la oportunidad de morir para el mundo y nacer para Cristo, aunque ellos ya lo hicieron, pero ahora lo van a hacer en aguas. Y bueno, qué emoción tan grande, ¿no, Valentina? Amén, así es, pues de verdad nosotros estamos felices y alegres porque nos vamos a bautizar y ya vamos a estar como que primero es un mandato de Dios y nosotros, como estaba diciendo la hermana, vamos a morir para la carne y vivir para Dios, para Cristo Jesús. Y pues de verdad va a ser un momento bastante significativo. Y pues yo le quiero dar a todos aquellos jóvenes, porque este tema es para los jóvenes y todas aquellas personas que nos están escuchando, que de verdad se sientan ese anhelo y ese deseo de buscar en la Biblia lo que es la parte de Apocalipsis, que investiguen, que no sientan ese miedo, porque si ponen a disposición su corazón a nuestro Señor Jesucristo, no hay que tener temor ni miedo, porque tarde o temprano esto va a pasar en algún momento. Y sobre todo pedir la sabiduría del Espíritu Santo, porque no todo el mundo puede entender la Biblia, pero el Espíritu Santo nos da esa sabiduría para poder entenderla. Ese discernimiento es. Amén. Él nos ilumina, nos guía. Así es, y bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, Rescatando la Juventud. Déjame decirles que fue una bendición maravillosa poder compartir con ustedes este tema de unas señales antes del fin. Estas no son todas, Valentina, son demasiadas señales. Son muchas. Pero son las más obvias y las que estamos viendo hoy en día, en donde son las personas, más evidentes. Las más evidentes, las que podemos ver, las que podemos sentir en estos momentos en nuestra ciudad, en nuestro país, en Venezuela, en todo lugar. Y entonces, bueno, Dios me les bendiga, Dios les guarde y Dios es bueno, hermano. Así que busquen a Dios los que no lo han hecho. Recuerde que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Así que Dios me les bendiga y bueno, Valentina, te despides. Bueno, de verdad, muchas gracias por este día tan hermoso a nuestro Padre Celestial y pues a todas aquellas personas que nos escucharon, de verdad. Espero que les haya llegado este tema a su corazón. Y que, o sea, que sigan, que les haya quedado esa curiosidad de como de investigar, ¿sí? Y pues de verdad, súper agradecida con todo esto que está pasando. Y pues son señales que se están empezando a ver. Así es, y bueno, esto fue Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. ¡Tenos tú! Y hasta aquí, Rescatando la Juventud por la 104.9 FM Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía todos los domingos. Rescatando la juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado.